que te invito a bailar un vals. ¿Te apetece? Te advierto que yo bailo bastante mal, pero bueno, con la intención todo se puede superar. Cada noche, sumérgete en la música, a escondidas en Onda 10. Una de las canciones que aparecieron en el último álbum de Joaquín Sabina, Yo Mime Contigo, un álbum que te recomiendo absolutamente porque es una maravilla. Esto se llama Jugar por Jugar y es el tercer corte, y desde luego pues viene a continuar esa línea de grandes canciones comenzada con el Contigo, que es el primer single que ya conoces de sobra y que te encanta, por cierto, porque yo lo sé, porque nos conocemos y cuando una cosa está bien hecha nos gusta a todos.